Martes. Profetas en Israel. Antes de su muerte, Moisés les dijo a los israelitas: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. El contexto indica que esta profecía tuvo una aplicación inmediata en la conducción profética de Israel en los años posteriores a la muerte de Moisés. Los profetas, desde Josué hasta Malaquías, fueron un cumplimiento parcial de la profecía de Moisés. Sin embargo, solo Cristo podía satisfacer las condiciones establecidas en la predicción de Moisés. Él vino como el segundo Moisés, no para liberar a su pueblo del poder de gobernantes terrenales, sino para librarlo del poder del pecado. Los escritos de los profetas del Antiguo Testamento son bien conocidos. Además, hubo muchos otros profetas en la historia de Israel. Samuel vivió durante el periodo de los jueces. Gad y Natán continuaron su obra. Después de la división del reino, en 931 a.C., encontramos a los profetas Ahías, Elías y Eliseo, que ministraron al pueblo de Dios. Los profetas procedían de todos los niveles de la vida. Jeremías y Ezequiel eran sacerdotes. Isaías y Sofonías eran de sangre real. Daniel fue primer ministro en Babilonia. Samuel fue un juez. Eliseo fue un agricultor. Y Amós, un pastor de ovejas. Cualquiera que fuera el trasfondo de ellos, todos fueron mensajeros de Dios, por medio de los cuales Dios trató de mantener a los israelitas sin que cayeran en el pecado. Algunos profetas escribieron libros, otros no escribieron nada. Algunos fueron consejeros de reyes, otros predicaron a la gente. Después de 4 siglos de silencio profético, Juan el Bautista apareció como el último de los profetas del periodo del Pacto Antiguo. En todas las Escrituras vemos que Dios habla a su pueblo por medio de sus siervos, los profetas. Toda la Biblia misma es la obra de estos profetas, que entregaron los mensajes que Dios les había dado. No importa cuán diferentes hayan sido sus trasfondos, educación y temperamentos. No importa algunas de las fallas de carácter que hayan tenido, con la excepción radical de Jesús, por supuesto, estos seres humanos, de carne y sangre como nosotros, fueron usados por el Señor para proclamar sus mensajes. Mensajes que todavía se están proclamando en casi cada país del mundo y que continuarán hasta el fin del tiempo. ¿Con qué profeta te puedes identificar más? ¿Qué profeta te habla con mayor claridad y por qué? ¿Qué has obtenido de la vida y el mensaje de ese profeta? ¿De qué manera eres capaz de aplicar lo que aprendiste de ellos a tu vida, de manera que te cambie para ser mejor?